han conseguido que a nivel cuántico el tiempo hacia atrás fluya con una máquina y software. Es bueno que esto se construya. La cueva de Sabliskaya, peligrosa, la ocupan caníbales. Se ocultaron allí, desapareció gente, se esconden males. Raimundo de Sambro consiguió la petrificación mediante un líquido, misteriosa invención. La élite escondió en el echato del secreto templario algo poderoso que se custodió antaño. La isla de San Borondón pudo ser una puerta hacia otra dimensión, no se sabe a ciencia cierta. Hubo libros peligrosos y que estuvieron prohibidos. Eutanasia, la estética del suicidio. O el Necronomicon peligroso se encuentra perdido. O el tapiz de la muerte, arsénico en sus páginas, muerte en su inicio. Hay una teoría sobre un virus extraterrestre que puede manipular armas nucleares, desastre inminente. Son misterios ocultos a la mayoría de la población, cosas serias que requieren investigación. Dentro de esta información también hay manipulación. Abre tu mente, ten criterio para su examinación. Son misterios. El secreto de Ludiat y de la glándula pineal. El tercer ojo es la sincronía entre el plano físico y mental. La materia oscura se dirige hacia la Tierra. Puede destruirnos de varias formas, peor que una guerra. La púrpura Han, una sustancia transdimensional. Quizás los guerreros de terracota custodiaran estos algo especial. Altos cargos militares secretos en Marte han revelado una antigua civilización hace tiempo que se ha sepultado. Teoría de cuando se termine el universo. La materia se transformará, pero no desaparecen infinitos eternos. Los Rosal, dueños del mundo y de Naciones Unidas, quieren esclavizarnos, tienen cámara corazada, billones de dólares. La NASA conspira, hay dos caras distinguidas. Retocan fotografías, altos cargos manipulan y por esto odian. Es el caso de Ouija, más relevante caso Vallecas. Murió de muerte súbita, hay pruebas expuestas. Son misterios ocultos a la mayoría de la población, cosas serias que requieren investigación. Dentro de esta información también hay manipulación. Abre tu mente, ten criterio para su examinación. Son misterios. Al borde de un gran colapso tecnológico, se va a estancar por microprocesadores y su capacidad. La Antártida la vigilan ovnis, documento confirma este hecho insólito. Chile, Argentina e Inglaterra lo vieron bases cerca, se pudo comprobar. Puede que haya una base alien y no se haya podido localizar. Nuestro cuerpo tiene 5 niveles astrales etéricos, cada uno tiene su función. Los ejércitos desarrollan armas con fines bélicos. ADS, láser, destructor, HARP y de energía dirigida a un cañón. El método de control mental y MKUltra de la CIA. Usaban el SD para inculcar ideas a quienes pretendían el proyecto 119 que pretendía bombardear la luna. Crearían cráter, fue la guerra fría, prueba de fuerza. Con 83 los fumigan, esperanza poca ninguna. Platón fue el primero en hablar de la Atlántida, aún se recuerda. Existió hace 20.000 años, historia perdida en el mar no se encuentra. Son misterios ocultos a la mayoría de la población, cosas serias que requieren investigación. Dentro de esta información también hay manipulación. Abre tu mente, ten criterio para su examinación. Son misterios.